Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano, con Ignacio Villanueva y Gabriel Ferrer. De septiembre de 2016, hoy en Wicodesign, web audio. Comenzamos. Bienvenidos a Wicodesign, el podcast quincenal de diseño y desarrollo web. Hoy hablaremos de un tema que históricamente ha sido ignorado o se ha pasado de puntillas por él. El web audio y su implicación en la experiencia de usuario. Pues sí, como bien dices, Gaby, yo creo que no se ha hablado mucho de este tema, sobre todo en español, y hoy tenemos la grandísima oportunidad de traer una desarrolladora de Mozilla. Ella se dedica a las relaciones con los desarrolladores, con el equipo interno de Mozilla, la gente que desarrolla el navegador, para implementar en este caso cosas relacionadas con el audio, puesto que ella es una persona que ha experimentado con audio, ella ha trabajado con gráficos, ha estado experimentando con JavaScript y con estos dos temas, y creemos que es un perfil sumamente interesante y esperamos que la disfrutéis. La entrevista es realmente interesante, realmente jugosa y hoy nos encontramos ante una profesional muy, muy, muy valiosa. Espero que disfrutéis de la entrevista tanto como nosotros. Buenas tardes, Sole. Lo primero, bienvenida. Muchísimas gracias por un domingo como hoy, que es en el que estamos grabando, concedernos este ratito de tu tiempo y nada. Hola. ¿Qué tal? Antes de nada, si no te importa, ¿podrías presentarte a nuestros oyentes y contarnos un poquito lo que has hecho hasta ahora? Porque nosotros te seguimos en Twitter, ¿no? Como mucha otra gente, para nosotros eres alguien muy considerada al atendernos y nada, queremos saber un poquito más de ti. Mi duda en esta pregunta, cuando me preguntan qué has hecho hasta ahora, es ¿en qué periodo de tiempo? Porque yo hago muchas cosas, entonces no sé qué... Lo que quieras contar. ¿Qué he hecho? Es una buena pregunta. Yo a veces ni me acuerdo lo que he hecho. Bueno, me presentaré y así tenemos algo de lo que hablar. Yo trabajo en Mozilla, soy una tech evangelist o evangelista, pero todo eso suena muy mal. No sabemos muy bien cómo definirlo, pero básicamente intentamos informar a la gente o a los desarrolladores de cuáles son las mejores tecnologías o las nuevas tecnologías y cuál es el mejor modo de usar estas tecnologías y un poco educarles. Porque hay veces que es tan nuevo que nadie sabe ni cómo usarlo. Entonces, digamos, presentarles la tecnología, introducirles, hacerles que estén interesados o interesadas en esa tecnología. Y también, pues, un poco corregir malas prácticas, que de esas hay muchas. Porque ya sabes que hay veces que quieres lanzar el producto cuanto antes. Y lo que pasa con eso es que tomas atajos. Y esos atajos luego la gente los tiene que sufrir en la web. Y nos toca a nosotros, como gente que trabaja en la web y como gente que además trabaja haciendo un browser, nos toca intentar corregirlo un poquito para que no sea tan horrible para los usuarios. Porque claro, nosotros recibimos las quejas de la gente, esto me va lento, esto no me va. Y claro, tenemos que ver qué es lo que está pasando aquí para que pase estos problemas con la gente. Entonces, digamos que estamos un poco en el medio entre la gente que quiere hacer cosas para la web y la gente que hace cosas para que la gente pueda usar la web. Y estamos un poco como intentando ayudar a unos y a otros. Porque a veces también lo que pasa es que los mismos desarrolladores de un navegador no saben muy bien por dónde van los tiros porque no están haciendo páginas web. O sea, ellos están haciendo el engine, digamos, el motor para renderizar las web, pero no saben muy bien cómo ayudar al usuario porque no están a pie de campo como estamos nosotros. Nosotros vamos y hablamos con gente como vosotros, vamos a conferencias, vamos a reuniones de estas de usuario, digamos, de más locales y todo. Entonces ahí oyes un montón de gente, de conversaciones. Y yo la verdad es que normalmente voy de oyente, a menos que vaya a dar una charla. Lo que hago es escuchar y simplemente ver lo que le pasa, los problemas que tiene la gente y luego pues los traemos de vuelta a los equipos correspondientes porque hay problemas de todo tipo y para todos los equipos. Los traemos de vuelta e intentamos ver qué podemos hacer. A veces no podemos hacer nada, a veces sí que podemos hacer. Cuando podemos hacer es cuando nuestro equipo, digamos que brilla. Y eso es más o menos lo que hago en Mozilla. En mi tiempo libre y particular me gusta hacer cosas con audio y con música y con gráficos y todo eso, pero digamos que eso es una faceta de las múltiples facetas en las que estoy interesada. Por eso decía, no sé qué aspecto exactamente quieres oír sobre mí, porque tengo muchos aspectos. Lo que quieras contar realmente. La verdad que es una maravilla, ¿no? Porque tenemos esa sensación, los que somos desarrolladores, que tienes una gran marca detrás. Llamémoslo marca, llamémoslo organización, llamémoslo, en este caso, Mozilla. Y claro, obviamente, nosotros somos de la opinión que la web tiene que ser para todos, ¿no? Y eso es un error, porque muchas veces en España, lamentablemente, otros navegadores tienen muchísima importancia y se descuida, lo cual, a mi forma de ver, no es por hablar. La gente que me conoce sabe que soy muy fanático de que todo quede bien, porque yo considero mucho a todo el mundo. Ayer, precisamente, estábamos en una charla, en un bootcamp que hay aquí en Madrid, con los nuevos alumnos, yo he pasado por ese bootcamp recientemente. Hicieron 4 charlas muy interesantes sobre accesibilidad y diseño de interacción y algunas cositas. Y yo pregunté, digo, a la gente de Carto, que ha hecho un rediseño de marca, si tienen en cuenta la elección de color precisamente para usuarios daltónicos. Entonces, bueno, volviendo un poquito a lo que comentabas tú, y ya que me he salido mucho del tema, es una maravilla el conocer un poquito más cómo podemos ayudar, ¿no?, a los usuarios a tener una web que vaya bien, que funcione bien, pues en parte gracias a vuestra ayuda, dándoos feedback. Si luego no te importa, te vamos a pedir, que sabemos que se puede colaborar con Mozilla, lo cual creo que es importante. Y nada, no sé si querías preguntarle tú algo, Gaby. Sole, nos has comentado que te gusta en tu tiempo libre experimentar con el audio en la web, el web audio. Hay una tendencia de usar sonidos sintéticos, sintetizadores. Incluso una de mis bandas de rock favorita usa efectos extraídos de un videojuego de 32 bits, el King Kong. ¿Puedes comentarnos un poco por dónde viene tu afición por el sonido? Si es verdad que realizas composiciones o juegas con sintetizadores en la web. Verdad es, por supuesto, te lo digo yo. Cuéntanos un poquito, porque esto realmente nos ha llamado muchísimo la atención. Ah, curioso. A mí es que me parece una cosa súper natural, porque yo desde que era pequeña he siempre querido hacer ruido con todo tipo de cosas. Así que supongo que viene un poco en parte. Bueno, yo no sé si es lo mismo en Madrid como es en Valencia, pero yo crecí, digamos, rodeada de música. Entonces supongo que algo se te queda, ¿no? Quiero decir, cuando yo era pequeña, esto estamos hablando de una época en la que podías dejar a una niña sentada a la puerta de la calle pasando bandas de música y no te preocupabas porque la fueran a raptar, nada parecido. Entonces, claro, yo estaba fascinada viendo las bandas de música pasar. En mi pueblo, digamos que pasan muchas bandas cuando son las fiestas. Y a mí me encantaba todo aquello. Veías ahí los instrumentos, cada instrumento tenía su sonido particular. Yo no lo entendía muy bien cómo funcionaba. Yo creo que era una cosa fascinante. Luego, yo te digo, ver tocadiscos, que de ahí de un disco saliera música. A mí eso me fascinó ya desde que, ya te digo que era cuatro, creo que tenía cuatro o tres años. Quizás tres años fue la primera vez que vi un disco ponerse en marcha y cómo funcionaba todo aquello. Y yo creo que de ahí ya salió todo mi obsesión, creo yo, de hacer ruido, de cómo fuera. Y lo que pasaba también es que había un poco como una ansia entre yo querer hacer música y querer hacer ruido y todo tipo de sonidos y no tener acceso a ello. En casa de mi abuela había una especie de, no sé si era un ukelele, una guitarra pequeña. Desde luego solamente tenía 4 cuerdas, pero lo que pasa es que realmente no tenía las cuerdas. Entonces era una cosa muy frustrante porque veías este instrumento musical con el cual podría tener muchísima... Me podría divertir muchísimo, pero no había cuerdas para poder tocarlo. Y eso era como la frustración de mi infancia. Creo que un poco más tarde me regalaron un piano o algo parecido, pero de estos de juguete que no tienen todas las notas. Entonces solo tenía las notas blancas. Y aquí yo ya empezaba ya a tener un poco más de gracia. Pero claro, todo sonaba un poco raro, porque algunas canciones populares, yo intentaba aprenderlas de oído, pero al intentar reproducirlas me daba cuenta de que no sonaban bien del todo porque faltaba una nota en medio. Y bueno, y de ahí ya, claro, ahí estamos con el rollo este, ¿no? De la frustración de querer hacer X y no poder porque te faltan los medios. Un poco más tarde conseguí un Casio de estos, un PT1, PT100 de estos, de, no sé si lo habéis vivido, en los 80 que era la bomba. Yo tenía el PT82. Ahí vamos. Pues yo tenía el 100, que era como más avanzado, tenía mejor calidad de sonido. Lo que pasa es que, claro, tú grababas hacías una canción o lo que fuera, lo grababas en cinta, estamos hablando de cintas, y si se lo querías enviar a alguien más, tenías que pasarle una cinta, porque no teníamos ni CDs ni nada parecido. Más tarde ordenadores y tal. Habían programas para hacer música, me metí con eso. Una cosa muy curiosa, porque había una revista de informática que se vendía en los kioscos cuando las revistas de informática tenían CDs. Tenían un concurso de música. Y lo más curioso de todo esto, y es que yo se lo digo a la gente y les resulta como súper gracioso, es que en las canciones podías meter mensajes de texto. O sea, en vez de tener, digamos que tenían fragmentos de audio para poder reproducirse, lo que decías es coge un sample, que llamamos nosotros un fragmento de audio, y por ejemplo, eso era el bombo o el platillo, lo que sea. Entonces, normalmente, cuando tú cargabas ese fragmento en tu programa de música, lo que tenías era, pues, bombo.wave o lo que fuera. Pero podías coger y cambiar ese texto y poner algo así como, hola amigos. Y lo que pasó con eso es que la gente, en vez de simplemente dejar el texto que había con los fragmentos que habían subido en su canción y luego enviarlo y ya está, lo que empezaron a hacer es enviar mensajes en sus canciones. Entonces, no solamente era interesante el concurso por las canciones, sino también por la mini comunidad que se formaba dentro de este CD. O sea, tú cogías, te comprabas la revista porque lo que querías era el CD que tenía un directorio con las canciones del mes y ahí te enviaban saludos, recibías saludos. De hecho, incluso hubo gente que describió una especie de hack que era que no solamente podías añadir tus sonidos que usas en tu canción, sino que podías añadir otro tipo de ficheros y la gente lo usaba para compartir versiones nuevas de programas de música y cosas así. Entonces era como muy, muy curioso que todo esto estaba ocurriendo en una carpeta del CD de la revista. Esto que suena como muy analógico, ¿no? Esto ha ido dejando... Sí, pero no te creas que fue hace tanto tiempo, fue en el 96 hasta más o menos hasta el año 2000 cuando Telefónica empezó a ofrecer la tarifa plana aquella. Ajá. Entonces ya la gente empezó a conectarse a IRC, esa red de pasado. Y ya empezaron a hacerse más comunidades, digamos, online y todo eso, pero hasta entonces la comunidad, digamos, de música por ordenador en España vivía en un CD. Que es que a quien se lo digas le dice que qué. Y ya te digo, era una auténtica comunidad, como Dios manda, con peleas, con grupos, con fans, con not fans. Y eso fue por un lado. Luego un poco más tarde me empecé a interesar por la síntesis de sonido bien hecha, porque me estaba empezando a comprar revistas de estas de profesionales de la música, en la cual te hablaban de sintetizadores que nunca en la vida te podrías comprar porque no tenías dinero. Pero estaba muy curioso porque tenían artículos explicando cómo funcionaba la síntesis analógica, que es cómo funcionan los sintetizadores, estos cajas con montones de cables que hemos visto cuando hablan de sintetizadores. Correcto. Y el problema está en que esos artículos, cuando no son interactivos y tampoco tienes ningún sitio donde poder ejecutarlos, pues no acabas de cogerle el truco. Entonces eso es interesante para mí, pero yo no lo acabo de entender. Y decía, sí, sí, la onda y tal, y los filtros, y muy bien, fantástico. Y estudié cosas de esas en la universidad, pero no acababa de asociar los gráficos con cómo podría sonar, que eso es la gracia, ¿no? Y más tarde me metí un poco en el tema de generar audio, pero con el ordenador, digamos que programar los sintetizadores. Programé un par en C y en C++, pero aquello... Lo que pasa con eso es que, vale, lo puedes generar, lo conseguí hacer que funcionara con otros, o sea, lo convertí en instrumentos VST-I, que es como el estándar, digamos, si quieres utilizar un plugin. Entonces, mis sintetizadores están disponibles en la web, la gente lo puede usar con sus programas. Hubo alguien que hizo una canción y fue todo muy guay porque la canción estaba muy guay y lo hizo con mi sintetizador, lo cual es muy emocionante porque es algo que he hecho yo en mis ratos libres, ha conseguido que alguien se inspire para hacer una canción. Es como estás facilitando que otras personas sean creativas y eso para mí es personalmente muy emocionante. No solamente un programa que hiciste que lo has publicado en GitHub y nadie le hace ni caso, estás haciendo posible que otra persona genere más cosas y las añade, digamos, al común de los mortales. Y eso estaba bien. Me emocionó muchísimo lo de la canción, pero luego yo pensé, digo, sí, pero es que esto es un rollo de distribuir y de compilar y no te digo ni de programarlo, porque digamos que experimentar con C++ es muy lento, porque tiene que tener en cuenta que si la memoria la tengo preparada, que no me vaya de la memoria, que esto es muy complicado, que ¡pam! Y cada dos por tres fallaba esto, fallaba aquello. Entonces, poquísimo después de que yo dijera, bueno, eso está muy bien, pero lo voy a dejar aparcado por un momento porque tengo otras cosas que hacer. Poco después de eso salió la primera versión de WebAudio. Al principio funcionaba, me parece, que solamente en Chrome, pero era una cosa como muy, muy, muy previa. Y en Firefox también estaban haciendo algo similar, pero era mucho más sencillo, más parecido a lo que yo había estado haciendo, tal que yo simplemente generaba todo desde cero. Entonces eso implica que te tienes que ir a forums de audio donde los implementadores de programas como Reason o como, no sé, cualquier otro programa como Cubase o lo que sea, a esos mismos programadores están discutiendo sobre los algoritmos y cómo utilizan esto y aquello. Entonces eso requiere un nivel bastante elevado de conocimiento, digamos, de física y transformadas de Fourier y un montón de matemáticas que yo no dudo que no sea capaz de aprenderlo, pero yo lo que quería hacer ruido. Aquí hay que centrarse. Y claro, yo cuando vi lo que estaba haciendo, la implementación que estaba haciendo en Mozilla, dije, vale, esto está guay porque lo que he estado haciendo con C++ lo puedo pasar a la web porque no era tan complicado técnicamente. Lo podría pasar a la web y estaría guay porque más gente que la persona que se baje mi código y lo compile va a poder accederlo. Digo, lo puedo colgar en la web y esto lo va a poder usar todo el mundo, lo cual está muy bien. Pero la versión que están haciendo los de Chrome está muy interesante porque te proporciona no solamente, digamos, una conexión a la tarjeta de sonido, que es lo que hace la versión de Firefox, sino que te da un montón de unidades que ya puedes usar. Entonces no tienes que reescribirlo todo desde el principio y ahí adelantas un montón. Entonces, por ejemplo, si eres un desarrollador de videojuegos y quieres hacer un juego que trate de música, no tienes que generar todo, no tienes que aprenderlo todo desde el principio. Claro. Ya tienes una serie de generadores de audio. Una biblioteca de la que poder tirar. Claro, sí. La API de WebAudio te proporciona una serie de cajitas, digamos, que puedes utilizar y no tienes que escribirlas todas desde el principio. Y lo bueno de eso es que estas cajitas están ya optimizadas y van a funcionar rápido en todos los ordenadores. Mientras que si las cajitas las escribes tú, van a tener fallos. Y ahí no, mejor no jugar con eso, porque esos fallos los van a tener todas las personas que accedan a tu web. Entonces ahí fue cuando ya me empecé un poco ya a emocionar un poco más. La cosa se fue ahí un poco ahí de varas. Y empezar, sí, a escribir una cosa después de la otra. Y lo bueno de esto es que con WebAudio puedes experimentar mucho más que con C. Y puedes ir mucho más rápido. Es mucho más, digamos, benigno en el sentido de que los errores no te van a reventar el programa entero, sino simplemente igual no vas a recibir audio. Y lo bueno también es que lo puedes conectar a muchas más cosas con más facilidad. Con otras APIs, con cosas que ya sabes hacer en JavaScript. Igual puedes cogerlo con texto, puedes convertir texto en música y cosas así, que es mucho más fácil de jugar con ese tipo de cosas que con C puro y duro, que es un poco así como más áspero, ¿no? Así, por decirlo de alguna manera. Y no sé, eso es mi historia con audio. Te lo preguntaremos un poquito más adelante, pero ya que estamos metidos en materia, ¿hay algún sitio en el que podamos escuchar alguna de tus creaciones o alguno de tus experimentos sonoros? A ver, tengo una página web con mis canciones, de las canciones normales, no las experimentales, aunque alguna que otra cae por ahí, que es supersole.net. Y es ahí donde están. Ahí intento colgar todas mis canciones, aunque a veces se me olvidan alguna. Perfecto. Y ahí os podéis bajar mis EPs y podéis comprarlos si os gustan muchísimo. Así que intento proporcionar una versión decente de las canciones. Y digo, oye, mira, yo creo que la gente disfrute. Si disfrutan con esto, yo soy feliz. Y si quieren, pues pueden pagar la versión de super high quality. Al final, sí, de las notas del programa, para que la gente pueda acceder y bichear y curiosear. Exacto. Como... Y bueno, eso es mi página de música normal y corriente. Uh-huh. Y luego tengo la del portfolio, que le llamo yo, que se supone que tiene experimentos más acabados o más individuales. Y ahí es 5013.es, que es como Sole, pero en modo hacker. Uh-huh. Y ahí tengo más cosas más interactivas, no simplemente música que puedas escuchar. Bueno, Sole, para la gente que hemos trabajado un poquito con audio, nosotros, bueno, no somos tan profesionales como tú, pero sí editamos el podcast cada 15 días. Sabemos lo importante que es el tener un editor y el tener, bueno, esos filtros, ese tipo de cosas que nos ayudan a obtener un resultado final que gusta, el que quede bien, el pues quitar ruido blanco, por ejemplo, de fondo. Exacto, el, sí, el cómo cambiar el sonido de un lado al otro, del, bueno, con un paneo, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero parece que la gente, cuando hablamos de audio, solamente entiende el audio en el HTML. No, muchas veces parece que no se entiende la parte de JavaScript. Y hace un tiempo, Firefox había sacado lo que es el editor de web audio para precisamente poder editar audio, igual que está el DevTools en Firefox. Pues una de las herramientas dentro de este DevTools sirve para editar audio. ¿Qué podemos hacer con él? Cuéntanos un poquito. Bueno, creo que el nombre es un poco... está bien, pero puede ser un poco confuso para la gente. Y te voy a explicar por qué. Y es que no es para editar audio tal cual, sino para editar estas cajitas de las que estaba hablando en WebAudio. Lo que pasa cuando estás utilizando la... ejemplo, estás diciendo que la gente piensa en audio como simplemente la etiqueta audio de HTML. Pero estamos diciendo que WebAudio es mucho más. Y lo que pasa con WebAudio es como si tuvieras una caja en la cual se abre como un universo nuevo y está lleno de nodos conectados unos con otros. Y lo que te permite el WebAudio Editor es editar las propiedades de esos nodos. Entonces no editas audio directamente, sino los valores que generan el audio. Sí, el oscilador, por ejemplo. Exacto. Exacto. Entonces lo que está muy bien con eso es que puedes cambiar cosas en tiempo real, en lugar de tener que cambiar algo en tu script y cargar de nuevo la página, lo cual te permite experimentar con los valores y lo que está sonando y todo ese tipo de cosas. Tenemos planes y yo he creado un montón de bugs para pedir nuevas features de poder editar, poder añadir nodos en tiempo real mientras estás ejecutando, conectar y desconectar cosas, pero eso todavía no está implementado. La idea, mi idea al menos, o la idea de gente del equipo es que todo lo que puedes hacer, digamos, con código, pero que lo puedes hacer de una forma gráfica, porque el problema de WebAudio es que son, digamos que requiere un modelo mental bastante, bastante elaborado. No es simplemente, ah sí, hay unas cuantas variables y tienen valores, sino que no, es que estas variables están conectadas unas a otras, la salida de una caja la puedes conectar como entrada a otra caja, y no solamente a, digamos, a la entrada, sino también a los parámetros. Entonces digamos que eso empieza a desmadrarse, y como no tengas la mente muy clara, no sabes, o sea, si coges y escribes algo de código de WebAudio y vuelves a ello meses después, como no lo hayas escrito con un poco de estructura, no vas a tener ni idea de lo que has hecho, porque es que es imposible, o lo visualizas o es imposible de entender lo que está pasando. Entonces para eso está muy bien, y también para depurar y ver que no se te escape ningún tipo de cajita, en el sentido de que cuando escribes código en WebAudio apropiadamente, digamos que las cajitas van a ir siendo recogidas por el garbage collector. ¿Cómo lo llamáis en español? Es que yo he hecho esto en inglés hace tiempo. Sí, el recolector de basura. El colector de basura. Sí, sí. Vale. Si escribimos código de WebAudio correctamente, cuando acabamos con las cajitas, el señor colector de basura va a decir, bueno, esto ya está acabado, voy a acabar con ello, lo voy a recoger. Pero si no lo escribimos correctamente, nos dejamos cosas colgadas, o no las paramos a tiempo, o no las desconectamos, lo que pasa es que aquello se va acumulando y se va acumulando. Entonces, lo bueno del WebAudio Editor es que puedes ver lo que está pasando, puedes ver la acumulación y dices, uy, me he dejado algo. Y como va actualizándose según se van creando cajas, tú puedes poner tu programa que usa WebAudio en la página, lo pones a ejecutar, abres las DevTools y abres la pestaña de WebAudio y veis a ver qué pasa. Si empiezas a ver que las cajas van creándose y nunca desaparecen, eso es un síntoma muy claro de que algo en tu código está mal. Así que para depurar, es más que nada una ayuda al programador, pero quién sabe si en el futuro puede ser una cosa más creativa, digamos. Pues si te parece, como vimos un vídeo preparando el programa precisamente de cómo funcionaba lo que justo acabas de explicar tú, que dura unos 25 segundos de esas cajitas, ¿no? Cómo las va moviendo la página de YouTube de Firefox. Y bueno, pues lo dejaremos en las notas del programa para que la gente entienda un poquito más esto que está así explicado para que vean cómo se maneja. Porque como digo, esto te requiere un modelo mental muy claro y yo para mí esto lo veo clarísimo ahora que lo explico, pero una persona que no lo ha visto en su vida debe estar pensando, ¿esta tía de qué habla? No hay ningún problema. Como es muy visual, simplemente es mover ahí, pues eso, cajitas, rectángulos, como en la web al fin y al cabo, ¿no? Son cajitas. Sí. Pues lo vamos a dejar en las notas del programa, pues para que la gente pueda ver un poquito cómo funciona y cómo se mueve y, bueno, para que tenga un poquito más idea realmente, pues visualmente de cómo funciona. Uno de los retos ahora más importantes que se encuentran los desarrolladores es el Progressive Enhancement. Pero al mismo tiempo estamos obligados a hacer una web que sea accesible y que pueda funcionar con aquellos dispositivos que tienen un navegador anticuado o que se haya podido quedar anticuado, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en el Internet Explorer número 6 o número 7, que son fantásticos. Esto nos obliga muchas veces a tener que tener en cuenta que hay gente pues, que no tiene sus navegadores actualizados y que no podemos ofrecerle, que no van a poder disfrutar de una experiencia como nosotros tenemos pensado, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cómo podemos usar el Progressive Enhancement si dependemos que el usuario ha de tener JavaScript activo o actualizado para ir mejorando su experiencia en la web? ¿Hay alguna forma de sortear esto? Esto es que me parece súper gracioso porque la gente parece que últimamente está asociando Progressive Enhancement con si tienes JavaScript todo esto va a funcionar y si no, no. Y yo, pero no, que así no funciona. Creo que hay un poco como que desmitificar esto. No es tan complicado realmente. Lo que pasa es que, digamos que creo que hay una gran desconexión entre la gente que definió Progressive Enhancement y la gente que lo está intentando aplicar. Y la gente que lo definió no... Yo te explico muy fácilmente. La web en sí y los navegadores en sí también tienen un montón de cosas implementadas ya, pero un montón. O sea, una página que simplemente utilice HTML tiene un montón de características que están al acceso de todos los programadores. Simplemente con HTML. Ya no estoy hablando ni de cambiar los colores de la página. Puedes hacer que los formularios te hagan autocompletado, que tengas, digamos, filtros de tipo de input que le estás metiendo, que sean números, que sean letras. Eso ya está todo hecho por ti. La mayor parte de las veces, a menos que estés usando, como dices tú, un navegador muy antiguo. Entonces lo que tenemos que intentar hacer es asegurarnos de que con HTML la página funcione. Esto lo que pasa es que, claro, requiere que, claro, no puedes usar el framework más fantástico del mundo, normalmente, a menos que tu framework esté bien pensado. Lo bueno de esto es que si el navegador de la persona que está intentando acceder a la página web no es preciso ni que sea antiguo, puede ser que simplemente estés en un sitio donde tengas simplemente 2G. No te hace falta ni que estemos hablando de un Internet Explorer 6, estamos hablando de, oiga, es que mi conexión es tan lenta que el JavaScript ha hecho un timeout y aquí no me ha bajado nada. Si estás dependiendo de JavaScript para cargar, digamos, la funcionalidad de la página, no vas a poder ver nada y tu usuario se va y vas a perder tu cliente, tu usuario, o vas a frustrar a la persona. En cambio, si empiezas desde HTML y usas todas las características que HTML ya te ofrece y luego ya le vas añadiendo capas, la cosa ya va mejorando. Y también incluso dentro de CSS, digamos que esto, HTML es como la capa base. Sí. Luego dices, vale, voy a añadirle un poquito de CSS para que no parezca eso tan de los 90, ¿no? Así con el fondo este de texto gris y la Times New Roman. Vale, le voy a añadir un poco de CSS para que quede más bonito. Es que incluso dentro de CSS tienes varias capas de, digamos, de soporte. Y CSS y HTML están todos diseñados para que si el navegador soporta algo, bien. Si no lo soporta, el navegador lo ignora. Y eso es la forma en la que tenemos que, digamos, que programar. En lugar de asumir que tenemos que tener un mínimo y a partir de eso le quitamos cosas, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es pensar al revés. Vale, tengo un mínimo, ¿qué es esto? Y si el navegador soporta más, vamos a añadir esto. Por ejemplo, hay muchas páginas que solamente en CSS añaden simplemente, definen la propiedad para el background como un gradiente. Pero algunos navegadores no tienen soporte para gradientes. Si no le pones una propiedad adicional que sea un color de texto plano, lo que va a pasar es que el background no se va a renderizar, va a salir transparente o del color que el navegador le parezca y tu página se va a ver muy rara. Entonces tú tienes que entender un poco cómo funciona también CSS, tal que le ordena las propiedades, como si una propiedad no se entiende se va a ignorar, por lo cual tienes que definir primero la que digamos que es por defecto, ese tipo de cosas. Y así es como también tienes Progressive Enhancement también en CSS. Y luego finalmente, cuando ya digamos que ya tienes esta base, ya le añades el JavaScript, ya para digamos que mejorar todo. Y yo estaba intentando pensar en metáforas mientras estaba haciendo tiempo para podcast y se me ha ocurrido dos. Lo que pasa es que no sé si son todas adecuadas. La primera metáfora para esto es escribir. Puedes empezar escribiendo con carboncillo, que, vale, escribes, es funcional, pero quizá no es lo que te va a permitir, no te va a permitir hilar muy fino, pero bueno, puedes escribir con eso. Luego ya avanzas al siguiente, eso que es, te dan un lápiz y al menos ya no te manchas los dedos, vas a ser un poco así más fino, puedes hacerle punta, puedes cambiar el trazo. Y luego ya tienes estilo gráfica, que es muchísimo más expresivo, pero como te pases apretando, te explota en la cara, que es como JavaScript, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Para usar lápiz no te hace falta, digamos que lo puedes hacer de una forma más o menos correcta, no te hace falta una formación, digamos que no le va a explotar en la cara a la gente, pero JavaScript es muy fácil que si solamente usas JavaScript reviente en la cara a la gente y les dejes sin nada. Entonces eso yo creo que no es responsable ni para los usuarios ni para ti como implementador, porque yo lo considero una falta de profesionalidad y de no saber tu oficio. Y en otros oficios, si el señor fontanero hace que te explote la cañería, pues creo que nadie estaría muy contento. Pero en programación muchas veces lo permitimos y creo que no me parece muy profesional a mí. Sí, es muy complicado. También yo lo entiendo eso. Y eso es la parte que la gente que está Progressive Enhancement es el camino. Sí. Eso no lo entienden. Es que la web es muy complicada. Hay un montón de solera ahí que tienes que aprender y no te viene. Y vosotros mismos lo estabais comentando, que sois juniors y semi-juniors. Y aprender todo esto es costoso, no es trivial. Y esta gente está haciendo webs desde hace 15 años, o 20, o lo que sea, o antes de que Tim Berners-Lee lo inventara, porque son tan divinos como eso. Y ellos no se ponen en el punto de vista de una persona que acaba de empezar, quiere hacerlo bien, pero no puede porque no sabe ni por dónde empezar. Yo eso también lo entiendo. Entonces yo creo que hay que ver un poco las dos partes y intentar seguir dando así con la vara como hacemos los de DevRel, de no, así no, así no, así no... Y, no sé, ser un poco pacientes e intentar ayudaros a que lo hagáis bien. Si no, no es solamente, como digo, los navegadores antiguos, sino es toda la gente que está en una conexión basura, que es muy, sí, muy frecuente. Uh-huh. Yo qué sé, por ejemplo, aquí en Londres tenemos la conexión 4G casi en todas partes, pero métete bajo de los sótanos de un edificio, ya no te digo ni los sótanos, la planta baja, la conexión se va. Es que es inexistente y no te hace falta irte muy lejos. Ya estamos hablando de Londres, que es la capital, digamos, tecnológica. Imagínate en el sector rural, claro, o cualquier tipo de cosas así. Bueno, y luego hay un montón de estadísticas hablando de la performance, lo que influye en que tu página sea o no sea efectiva. Es una cosa que está muy estudiada, está muy demostrada. Que la gente lo sigue haciendo mal es, pues no sé, que no lo han leído o que no les ha llegado el mensaje todavía. Pero bueno, para eso estamos nosotros. Claro. De todas formas, yo creo que también no hay que pensar solamente en el 4G. Yo pienso en que nosotros, los llamémoslo frikis, desarrolladores o gente que estamos más tecnológicamente avanzados, tenemos móviles buenos, tenemos buenas conexiones, por lo general. Pero yo me voy a una persona media que vaya por la calle, mismamente en España o en Sudamérica, sí, sí, y dime tú qué móvil tiene. Ya no estamos hablando ni siquiera de 4G o de un iPhone de última generación o de un Android de última generación. Sí, esto es un debate muy constante porque la gente te dice, uy, la gente de mi equipo todos tienen el iPhone 6, no sé qué, yo, pero vamos a ver, cógete un autobús y vete a cualquier sitio de las afueras de Londres y mira a ver lo que lleva la gente por la calle. Y vas eso ver... lo que dices tú, ¿no, Sole? Que Londres es la capital tecnológica. Sí. Pero sí, yo me imagino yéndote a un pueblecito rural o de vacaciones un poco en plan, decimos, no, vamos de vacaciones a desconectar, dime tú ahí la conexión o los dispositivos que tendrá la gente. Bueno, yo sí, soy bueno, y eso es ni siquiera sin empezar a pensar en cuando te vas al tercer mundo que llaman. Bueno, eso y... ya... Ahí hay un montón de charlas que ha hecho este Bruce Lawson de Mozilla. De Opera. Sí. Parece que lo quiero reclutar. Hace un montón de charlas donde está explicando pues todos los resultados de investigación cuando se van a África, se van a India y explican cómo lo usa, cómo usa el internet la gente en sitios que no es el primer mundo. Y la gente, o sea, los desarrolladores tendrían que escuchar esas charlas porque es muy ilustrador. La forma en que, por ejemplo, en Nigeria tú no te instalas ni te actualizas las apps. Tú vas a un sitio, una especie de, digamos, de cibercafé o lo que sea, pagas tus 2 euros o lo que sea y te instalan las apps en el teléfono y ya está, ya está. Nunca más vas a bajarte apps ni te vas a conectar a los datos ni nada parecido. Desde la burbuja del desarrollador, nosotros no somos los consumidores de nuestras aplicaciones. Tenemos que pensar en la gente que va a utilizar nuestras webs, quiénes son realmente esas personas. Y no son gente que está usando el último modelo de nada, ni la velocidad más rápida. Va a ser gente que está en condiciones más precarias de lo que pensamos. Hay que tener un poquito de gestión de la ansiedad, ¿no? En el sentido en que nosotros queremos diseñar la página web más chula, con la interfaz más guay, con un diseño de interacción brutal. Y es como si tú quieres diseñar un coche y quieres hacer un Ferrari. Quieres que tu primer coche sea un Ferrari. Y un Ferrari es maravilloso, ¿no? Pero el problema es, tú hablas de la conexión 2G, pues yo hablo de las carreteras estas comarcales que no te dejan pasar de cierta velocidad. ¿Para qué quieres un Ferrari si los ocupantes no van a poder ir a más velocidad de la que le permite, ¿no? Entonces, creo que hay que saber gestionar un poquito de, sí, quiero hacer la mejor página web posible, quiero hacer algo totalmente disruptivo, pero hay que ser consciente que pues, hay gente que por limitaciones de soporte o por limitaciones de red o lo que sea no va a poder exprimir y sacarle el jugo, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, bueno, y también está el tema de que muchas veces cuando le añades JavaScript pensando que con eso ya pam, ya cuentas con que JavaScript está presente y que ya el usuario ya, digamos que está en una conexión o en un entorno bueno. El problema está en que estas personas no sean totalmente, ¿cómo le llaman? Son personas que quizá no son tan perfectamente hábiles como no somos el resto de gente. Y no estoy hablando de cosas muy extrañas, sino simplemente gente que tenga muchísima miopía, gente que tenga... que no pueda mover las manos con la misma facilidad que el resto de gente. Entonces, por ejemplo, cosas como estos menús que son muy flashy, con muchos roll downs y ese tipo de cosas son imposibles de usar por la gente. Entonces, si simplemente pusieras un enlace, que es una cosa muy sencilla, muy fácil, un enlace, dame una lista de enlaces, no me hagas pulsar un hamburger menu de estos para poder conseguir enlaces. El tema está que simplificar no es malo, simplificar es muy bueno y te lleva a que tu página funcione de base bien. No va a estar en el camino porque no va, digamos, a generar contenido de una forma extraña como hacen muchos frameworks. Y va a colaborar bien con los screen readers o con gente que tiene discapacidades motoras. O incluso gente como, por ejemplo, nuestros familiares más mayores que no tienen la misma habilidad que tenemos nosotros para mover y tocar 2 veces en la pantalla, hacer doble clic. Un doble clic, ahí donde parece, es muy difícil de hacer para la gente mayor. Entonces, ahí está obviamente el tema de usabilidad y todo ese estilo de cosas. Pero volviendo al tema, lo más curioso de todo esto es que los componentes y usar la web de la forma así como digo yo, más sencilla y volviendo a los basics, los componentes que proporciona el navegador están testados por usabilidad, te dan un montón de cosas ya de por sí y no tienes que volver a reescribirlos ni a ponerle, digamos, palos en las ruedas al navegador con JavaScript. Si digamos que te ayudas de lo que te da el navegador y luego lo añades un poco más así de flashy con JavaScript, pero solamente cuando sea necesario, y también permites que el usuario los pueda parar esos adornitos extra, yo creo que eso es la página ideal. Es una página que es considerada con el usuario y que es tan flashy como puedas llegar a ser, pero sin pasarse, ¿no? Porque tampoco hay que... Muchas páginas de restaurantes, yo lo único que quiero es el menú. No quiero que me hagan un scroll ahí con todas sus fotos y sus cosas. Muéstrame el menú y cuando está abierto. Eso es lo único que quiero. Entonces creo que también, si eres el product manager o lo que sea de la persona que va a hacer el proyecto, también es un poco explicarle al cliente. ¿Usted qué quiere? ¿Que la gente vaya al restaurante o que cierren la página de su restaurante? Es intentar explicarle. Usted lo que quiere es llegar a hacer que su página sea interesante para las personas, no que sea frustrante. Es un poco trabajo de todos en este sentido. Me parece maravilloso que comentes esto porque en nuestro último programa con otra invitada, con Izaskun Saez, comentábamos precisamente el hecho de que si hay la oportunidad de, bueno, es un simple clic, ¿no? El pausas esa animación que no sea molesta o lo que dices tú, que de base que funcione correctamente, adecuadamente. Y si quieres añadir algunas cosas para darle un poquito más de vistosidad, bien, siempre y cuando no te pases. Porque creo que precisamente, pues si... te obcecas, ¿no?, en hacer diseño de interacción y, bueno, vamos a meter aquí todo lo que se pueda y para que sea una maravilla. Luego la web también hay que pensar que tarda más en cargar y que va más ralentizada, ¿no? Yo siempre digo eso, que la web no va fluida. Tú haces scroll, tan sencillo como eso, y no tiene un scroll fluido, pesa, no va bien. Entonces, me hace muchísima gracia, pues, lo que te digo, justamente grabamos hace 15 días con ella y es muy curioso, ¿no? Porque, ya te digo, nos comentas lo mismo que hemos hablado con ella, pero parece que la gente, es lo que dices tú, que no lo tiene en consideración. Sí, es que también yo creo que es el resultado de tener que haber lidiado con gente que ha hecho eso y te toca luego revisar el código y dices, mala madre que los ha generado a esta gente. Dices, pero ¿en qué estaban pensando? Cuando te cogen y te traen un framework para esto, un framework para lo otro, y dices, pero yo no sé ni lo que está pasando aquí, y todo esto es para hacer un efectito de una especie de círculo que se abre cuando hago clic, pero es que ¿para qué me trae usted esto? Que lo que pasa muchas veces es que esto está el efecto ajustado a que se vea bien en el iPad del director creativo, y cuando lo ejecutas en otro móvil, igual te sale el circulito en la otra esquina y dices, ¿qué es esto? Que acabo de clicar aquí y salen cosas en otro lado, no entiendo nada de lo que está pasando aquí. Entonces, son cosas superfluas y que realmente no sirve de nada la mayor parte de las veces. Es que también está el problema de que muchas veces se mezclan las páginas web con las aplicaciones y con las experiencias, que esto es como una cosa totalmente aparte, ¿no? Las experiencias esas son como lo que genera, es como si fuera el anuncio súper fantástico de la Super Bowl o de lo que quiera que sea. Pero esto, eso es como una línea aparte. Ahí ya ni te preocupas, porque normalmente son cosas que están diseñadas para usar y tirar por las agencias de publicidad y ni siquiera el dominio va a continuar funcionando un año después, ¿no? Cuando se cometen las mayores barbaridades. Entonces, estaría muy bien que eso fuera accesible, sí, pero es que al fin y al cabo es un anuncio. Entonces, supongo que dependiendo un poco del target, si dices, no, es que esto, mire, esto es una cosa, yo qué sé, no se me ocurre ahora mismo qué tipo de producto. Pero sí que desde luego que hay algunos tipos de campañas o de, digamos, aplicaciones de la web o, digamos, algunos territorios de la web que quizás son batallas perdidas y a veces tienes que pensar un poco dónde quiero batallar, ¿no? Y en qué quieres invertir tus energías. Yo prefiero centrarme un poco en las páginas con las que va a interaccionar el común de los mortales. Y si puedo mejorar ese tipo de páginas, y creo que va a ser más útil que intentar arreglar las páginas de publicidad que solo van a tener una vida útil de 2 o 3 meses y cuando se cambie la temporada ya se olvidan de eso. Entonces, a veces creo que la gente se enfada muchísimo, ¿no? Esta página de esta campaña de no sé qué no es accesible, funciona solo en Chrome. Yo sí, pero es que van a olvidarse de ello y total es un anuncio. Realmente quizá me preocuparía más de hacer que, por ejemplo, la web de Hacienda funcionara. Yo qué sé, ese tipo de cosas que nos toca a todos. Bueno, afortunadamente a mí no me toca nada, lo siento mucho por vosotros porque yo no tengo que lidiar con Hacienda. Pero ese tipo de cosas creo que es mucho más útil para todos que simplemente un anuncio que funcione. Obviamente sienta un mal precedente, pero digamos que si queremos mejorar el trade, eso es como una cosa aparte, ¿no? Es como quejarse de que los Ferrari consumen mucha gasolina y dices, vale, tú no eres el target, así que ni te preocupes. Hablaremos de los directores creativos, de las agencias y de las campañas tácticas un poquito más adelante, porque este es terreno pantanoso. Precisamente cuando hablamos del audio parece que no hay mucho conocimiento sobre el tema. Y volviendo un poquito atrás, lo que hemos comentado antes, ayer en una pequeña reunión con unos conocidos, hablaba con personas que están iniciándose en el desarrollo web, ¿no? Y les comentamos, uy, vamos a grabar un episodio sobre audio. Y, ay, ¿con quién y tal? Y bueno, y es sobre HTML, ¿no? No, mira, es que audio es mucho más, ¿no? Es mucho más amplio. Precisamente cuando hablábamos contigo preparando esta entrevista, acababas de escribir un artículo sobre las nuevas funcionalidades y la implementación del API de audio en Firefox, que vamos a dejar también las notas del programa. Eso. Y bueno, yo quería preguntarte, tú que tienes mucho conocimiento de esto, ¿qué podemos hacer más que usar solamente ese HTML, esa etiqueta audio, o lo que hemos hablado de sintetizadores puramente? ¿Qué podemos hacer? Cuéntanos un poquito, porque la gente, es lo que digo, parece que no tiene suficiente conocimiento. A ver, yo creo que esto es, de nuevo, como es lo que dices tú, es una cosa tan nueva que la gente no sabe y solamente piensa en la etiqueta de audio. Yo, por poner esto un poco en perspectiva, en, digamos, en 2000, de 2003 o así, 2002, quizá, más o menos así, hasta más o menos 2010, digamos que eso fue unos 7 u 8 años, si querías poner audio en la web, necesitabas hacerlo por vía Flash. lo cual era un rollo impresionante. Porque Flash, sabemos todos los problemas que tiene. Tienes que instalar el plugin, tienes que ponerlo al día, tienes que volverlo a poner al día, y cuando crees que lo has actualizado, realmente no se ha actualizado, porque es como muy, muy obcecado y no, nunca se acaba de actualizar la versión que tú crees que lo has instalado. Pero era una forma, ¿no? Y aquello fue... Entonces, cuando se introdujeron la etiqueta audio, aquello fue maravilloso. Y dices, bueno, ¿puedo reproducir un MP3 sin tener que instalar un plugin? Esto es genial. Eso es increíble. O sea, eso fue una cosa como un cambio impresionante. Porque hasta aquel momento las páginas web sin Flash eran mudas. No podías generar ningún tipo de sonido. Eran totalmente mudas. Entonces, eso fue un gran cambio. Pero lo que pasa es que es como si fuera representar imágenes. Está bien, te proporciona unos controles, tienes tu pausa, tu stop, control de volumen, quizá puedes adelantarlo si el audio es, digamos que, syncable. No sé cómo traducirlo hasta el español. Algunos ficheros de audio, si te los has bajado todos, que no estás haciendo streaming, sí que puedes buscar el punto concreto que quieres saltar, ese tipo de cosas. Está muy bien, porque no tienes que implementar todo eso. Si eres un desarrollador, simplemente quieres que la gente escuche un audio, pones la etiqueta de audio y ¡pam! Tienes toda esa funcionalidad. Que es lo que decía yo, que el navegador te da un montón de cosas ya. ¿Para qué bajarte una librería en JavaScript que implemente todo eso? Eso es una tontería. Utiliza lo que te da el navegador. Porque además, por ejemplo, si lo utilizas en sistemas como iPads, te va a sacar controles nativos, el usuario ya lo sabe usar, no tiene que aprender un player nuevo, que es lo que pasaba con Flash. Cada persona que implementaba un player en Flash le ponía botones diferentes y no sabías cómo usar cada web. Tenías que aprenderlo. Tú lo que quieres es que la gente use tu web. Y si lo quieres poner fácil. Entonces, con la etiqueta de audio está muy bien. Lo que pasa es que hay una cierta limitación en lo que puede hacer, que es pues reproducir, parar, rebobinar y adelantar, casi. Si quieres hacer algo más que eso, es cuando ya te tienes que meter en web audio. Entonces, esto sería un poco pues como comparar la etiqueta de imagen que te permite reproducir, digamos reproducir, mostrar una imagen en la web, mientras que la etiqueta Canvas te permite generar imágenes. Entonces, esto es similar. Con la etiqueta de audio puedes reproducir audio, y con la etiqueta de web audio, que no existe, que es, digamos, solamente vive en JavaScript, con web audio puedes generar el audio. Entonces, puedes tomar imágenes que ya existen, que en este caso serían audios que ya existen, los puedes modificar en tiempo real, los puedes mover de izquierda a derecha, de adelante hacia detrás, los puedes ralentizar, adelantar, y con más calidad. Eso lo puedes hacer un poco con la etiqueta de audio, pero la calidad es muy mala. Y la calidad que te da web audio es mucho mayor, en el sentido de ralentizar y adelantar, o digamos hacer lo que se produzca más rápido. También puedes trocear las cosas, puedes incluso grabar audio y puedes volverlo a meter, digamos, dentro de la cadena, y puedes hacer efectos de feedback. Y todo esto pasa en tiempo real, que por eso es muy interesante para los artistas, y por eso es lo que, no sé si viste, en 1996, cuando empezó lo de internet y todo eso, muchos artistas se lanzaron a hacer conciertos en vivo y a reproducirlos por internet con Real Player y aquello. Era como muy guay, pero que era también muy limitado, porque la conexión era muy reducida. Y tampoco, digamos que, por ejemplo, Jarre, creo que se montó una web muy chachi y tal y cual, pero es muy limitado, porque los clips existen una vez y ya está. Y es pues lo mismo, ¿no? Lo mismo para todos los visitantes. Mientras que con web audio puedes hacer una experiencia que está adaptada a cada uno de los visitantes. Y para un artista eso puede ser muy interesante, porque pueden coger y generar canciones con la interacción del usuario, o puedes hacer que remixen tus canciones o que las versionen, o ese tipo de ideas. Para un artista eso es interesante, yo creo. No sé, todos los artistas quizás están... Hay algunos artistas muy controladores, ¿no? Que dicen, no, eso no lo quiero hacer. Quiero que mi canción sea esto y ya está. Pero como digo, las posibilidades que te abre web audio son increíbles en comparación con lo que puedes hacer con la etiqueta de audio. Claro que, obviamente, necesita que entiendas cómo funciona todo el tema de conectar cajas y de los parámetros y lo que le puedes añadir y lo que no. Y ahí es donde yo creo que la gente se pierde un poco, porque yo me he dado de cabezazos contra la API durante ya años, y yo ya empiezo a entenderlo. Yo digo que empiezo a entenderlo, pero hay cosas que no están todavía definidas del todo. Cosas que van cambiando, y por eso voy haciendo artículos como el que mencionas, para ponerle un poco al día a la gente, porque las cosas que van cambiando son un montón de meses para meses. Hay cosas nuevas, cosas redefinidas y nuevas, digamos, funcionalidades que te da el navegador de nuevo para ti, para que no las tengas que reimplementar, sino que simplemente las puedas usar, lo cual está muy bien. Yo ahora mismo estoy pensando en un conocido mío que le gusta mucho experimentar con temas de música, y bueno, en lugar de ser a través del web audio, lo hace con interfaces ya, digamos, diseñadas, mete filtros y ciertas cosas a través de web también, con lo cual... Uh-huh. Pues espero que si nos escucha se anime, porque es precisamente, yo creo, el público al que puede ir dirigido así, digamos, de inicio, este tipo de crear, ¿no? De probar, de ver qué sale y de dar libertad un poquito más, como dices tú, ¿no? Creativa. Sí, además lo que comentaba yo, que yo vi totalmente la diferencia de intentar experimentar con Fe a intentar experimentar con WebAudio. Digamos que es muchísimo más permisivo y puedes tocar cosas que no podrías. Si lo haces con Fe te revienta en la cara, ¿no? Pero con WebAudio es muchísimo más fácil. Y entonces puedes no solamente experimentar, sino también lo que mola más todavía es que puedes colgar cosas online. Y si lo haces bien, si digamos que una de las cosas que hice, los pasaré el enlace luego, pero hice una caja de ritmos en la cual cada vez que tú modificas alguno de los parámetros se guarda en la barra de direcciones. Si yo luego copio y pego esta dirección y la comparto contigo, vas a poder escuchar lo que he hecho. Y no hemos tenido ni que grabarlo ni nada, simplemente estaba guardado en la URL. Y esa forma de compartir me parece que es súper inmediata y no tiene ningún tipo de complicación, simplemente guardas las cosas en la URL. Yo creo que es muy interesante porque puedes hacer, digamos, forks como si fuera código en GitHub y cosas así, ese tipo de ideas, que es mucho más diferente de la forma, digamos, tradicional de consumir audio, que simplemente es, toma, aquí está esa canción, escúchala y hazme un like, que es como muy aburrido, ¿no? Es como, toma, aquí está esa canción y, no sé, juega con ella y mándame lo que hagas con ello, que es como mucho más interesante y es más motivador, yo creo, que para un artista, que simplemente poner sus cosas online y esperar a ver qué pasa, que le llame una discográfica para grabar un disco o algo. Volviendo al tema de las agencias de publicidad que lanzan campañas tácticas muy efímeras que se suben en landing pages y en sites, sí, de poca duración, da la sensación, porque además este es un terreno que conocemos un poquito mejor, que en el mundo de la publicidad y en el mundo de la creatividad el tema del sonido está infrautilizado, se utiliza muy poco. De hecho, un ejemplo que siempre me ha llamado la atención es: España ha sido una potencia creativa en publicidad en todos los frentes y siempre ha adolecido de tener una radio por debajo de la media. Es decir, se han hecho buenos anuncios para televisión, para exterior, para revistas y tal, en diseño gráfico. Sin embargo, para radio se ha descuidado mucho ese tema. Es más, yo estaba en agencias de publicidad donde cuando se vendía una campaña se presentaban todos los materiales menos las cuñas, y cuando salía este tema decían: no te preocupes, cogemos el audio del anuncio directamente y lo pasamos a 30 segundos y ahí tienes tu cuña radiofónica. Es decir, ni siquiera había un esfuerzo creativo por adaptar la idea líquida al formato radio, ¿no? Me da la sensación que se descuida mucho este tema, pero no solo en publicidad, sino en cualquier aspecto creativo, excepto, por supuesto, en la producción de sonido de grandes superproducciones cinematográficas, que ahí se invierte tiempo y tal. Sin embargo, ahora mismo el audio cada vez va añadiendo más herramientas, más filtros, tiene más elementos que pueden ser utilizados para la creatividad, como las distorsiones, reverberaciones, ecos, retardos, etc. ¿Tú podrías contarnos o conoces algún caso en el que se haya utilizado este tipo de filtros o se haya utilizado el audio en cualquier elemento artístico o web de una forma creativa y eficiente? Esto yo creo que para webs, no, es lo que estaba diciendo antes, que no todas las webs, no deberíamos juzgar todas las webs, creo yo, por el mismo rasero. Porque, por ejemplo, un juego, digamos que, vale, lo puedes intentar hacer accesible, hay veces que hay cosas que tienes que sacrificar, si son cosas visuales. Entonces, no sé yo, lo de eficiente y creativo, o sea, va a ser eficiente y creativo si usas WebAudio apropiadamente, pero algunos tipos de juegos quizá no sean totalmente lo más accesible. Desde luego, creativo y eficiente sí que debe ser. Y es lo que comentaba, que puedes usar WebAudio para páginas web, pero es como, digamos, ahí no es donde brilla. Donde va a brillar más WebAudio es para hacer juegos, para hacer experiencias de estas interactivas en 3D. Y sobre todo también, ahora que viene esto de la realidad virtual, el año que venga, lo bueno de WebAudio es que está ya preparado para trabajar en 3D. Entonces es un complemento muy bueno para usar con WebGL y con WebVR. Por ejemplo, no me suenan ahora mismo juegos que lo hayan utilizado muy bien. Ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero me suena haber visto juegos que, por ejemplo, si te caes bajo el agua, si el personaje se cae bajo el agua, el audio suena más como si estuvieras bajo el agua. Eso lo puedes hacer. Subacuático, ¿no? Exacto. Suena así más apagado y suena como diferente, obviamente, ¿no? Porque estás bajo el agua. Y eso lo puedes hacer con WebAudio, cambiando la reverberación y aplicándole un filtro pasa-baja. Y si eres, digamos que si eres un programador indie, esto es genial. Porque no tienes que programar esos efectos tú. Simplemente los enganchas y ¡paf! Lo usas y ya está. Y de nuevo, eso lo que decía yo, para las experiencias estas de publicidad, WebAudio quizá podría añadir un montón de cosas. Lo que pasa es que necesitas un director de arte que esté pensando en el audio también, no solamente en el impacto visual, ni hacer lo que sea más trendy ahora. Y hacer audio bien creo que es muy complicado, me parece. Es para un que, problema. Para que no sea repelente y molesto, tienes que hacerlo bien. Y supongo que por eso dicen, bueno, mira, antes que hacer nada molesto, no hagamos nada. Es un problema porque los directores de arte suelen pensar en dos dimensiones y en colores, ¿no? Suelen pensar visualmente y descuidan, a no ser que la creatividad le lleve por el camino, descuidan la parte audiovisual. En juegos se puede ayudar mucho, ¿no? El tema del audio. Yo hace un tiempo vi un juego de un chaval que clicaba y depende de si clicaba y estaba bien lo que hacía, ¿no? La acción que realizaba, pues te da un feedback de audio. Y nosotros siempre pensamos que no hay que dejar fuera si en la medida de lo posible y como decimos, si queremos llegar al máximo número de personas, queremos mejorar esa accesibilidad de la web. No sé si tienes experiencia o puedes contarnos cómo podríamos mejorarla a través del audio y qué podríamos hacer para, en un momento dado y en situaciones obviamente específicas, poder enriquecer esa experiencia y ayudar con el tema ya sea del web audio, de audio con la etiqueta HTML, o cómo podríamos hacer esto. Para empezar, que eso es un comentario interesante además, si quieres añadirle, digamos, efectos o que soniditos, si pasan cosas en la pantalla... Si lo intentas hacer con la etiqueta de audio en un iPad, lo que va a hacer es intentar reproducir tu sonido a pantalla completa, que eso es quizá no es lo que quieres. Mientras que con Web Audio sí que te va a permitir ejecutar el sonido sin tener que reproducir un reproducir a pantalla completa. Y lo otro que es importante también, para que realmente sea útil estos efectos, es que con Web Audio la latencia es muy, muy, muy pequeña. Mientras que con la etiqueta HTML, el navegador tiene que instanciar un elemento del DOM, le tiene que añadir el sonido, lo tiene que cargar y hacer que hacer una serie de cosas, y entonces puede pasar un ratillo entre que tú clicas y el sonido suena, lo cual es muy confuso, y eso al usuario no le ayuda, le antiayuda más que otra cosa. Entonces, para ese tipo de cosas que requiere un feedback muy rápido, es lo que tienes que utilizar Web Audio, por lo cual es eso, como digo, para juegos, para cosas que necesitan un feedback inmediato, Web Audio está muy bien. Si quieres reproducir una canción que necesita una velocidad súper rápida entre que pulsas play y que se pone a ejecutarse, pues usas la etiqueta de audio, ¿no? Pero para cosas que requieren un tiempo de respuesta inmediato, es para que Web Audio está muy bien hecho. Y luego lo que estás comentando es interesante porque hay veces que quizá el screen reader no puede llegar a lo que sea, y quizá se podría hacer que, no sé si con Web Audio, pero quizá con esas APIs para convertir texto en speech, igual se le podría pasar al screen reader o se le podría hacer que Web Audio reprodujera los sonidos y te dijera, estás pasando la mano por encima de lo que sea, o ese tipo de cosas. Yo no lo sé porque no he visto ninguna aplicación que haga ese tipo de cosas, pero si tienes algún tipo de interfaz táctil y es demasiado difícil hacer que el screen reader pueda leer punto a punto porque son muchos datos, pero quizá podrías tener algún tipo de feedback sonoro, tal que cambiar la frecuencia más alta o más baja según donde estés. Ese tipo de cosas quizá está, y creo que es un territorio que está por explorar. Yo voy lanzando ideas y la gente que coja las que quiera. Y lo que vimos, por ejemplo, una vez, eso es que es un juego que vimos, era un juego en el cual podías jugar sin mirar, y era simplemente de audio. Tenías, creo que te pintaba, te reproducía un sonido con el dedo izquierdo o el derecho, tenías que pulsar si la frecuencia era más alta o más baja. Entonces era un juego que no necesitaba ni siquiera ver nada, simplemente tenías que pulsar en la pantalla. Y eso lo puedes hacer con Web Audio, pero con la etiqueta de audio no lo puedes hacer. Y es un juego que puede jugar a estas personas que son ciegas, porque no necesitan ver nada. De hecho, creo que la interfaz de juego es una pantalla en negro, me parece. Pues es una idea estupenda, ¿no? Incluso el juego este me sorprende, ¿no? Cosas que sí que podemos llegar a hacer. Es que yo creo que eso es lo más interesante de todo esto, que le estamos dando a los programadores y a los creativos esta serie de herramientas y dices, oye, toma esta caja de cosas y haz lo que con ellas lo que quieras. Y yo sí, me encanta ver lo que hace la gente. Lo que tengo es muy mala memoria para acordarme de los nombres y de los ejemplos. Debería empezar a hacer una lista de cosas guays de Web Audio para cuando la gente me pregunte. Yo conozco a alguien que a lo mejor lo puede buscar este tipo de cosas, porque precisamente lo que dices tú de un juego similar para un tratamiento de temas de equilibrio y daba precisamente con audio, no sé si, obviamente sí. No creo que con Web Audio, y a ver si incluso podemos intentar adaptar. Bueno, Eso es el otro caso. Hablamos ahora de las páginas web que tienen el audio en autoplay, que parece que es algo del siglo pasado, pero todavía de vez en cuando te encuentras pequeñas reliquias y pequeñas sorpresas en el cual salta el audio sin que toques ni que hagas hover encima de nada y te pegas unos sustos tremendo. A mí me ha pasado especialmente cuando tienes varias pestañas abiertas, no sabes muy bien en qué pestaña te está sonando algo, un anuncio, un pop-up o se te dispara un vídeo de YouTube o lo que sea, pero de repente estás en una biblioteca pública y te suena el audio y te conviertes muy a tu pesar en el centro de todas las miradas. Para este tipo de cosas, Firefox ha desarrollado una herramienta, si no me equivoco, en el cual puedes hacer clic directamente en la pestaña de la web que estás visitando y automáticamente se mutea el sonido por un lado y aparece una raya oblicua indicando que el sonido está muteado. ¿Puedes darnos algún tipo de consejo para mejorar este tipo de situaciones? Bueno, no lo hagan, que no lo hagan. Eso es lo que lo puede mejorar. Yo creo que ese tipo de herramientas se diseñó porque la gente no dejaba de hacerlo. Hay muchos, sobre todo son anuncios los que suelen hacer eso. Entonces, para mejorar, pues la gente podría dejar de hacer el autoplay, eso sería bien. Y luego también, pues como la gente no lo deja de hacer, los desarrolladores no dejan de introducir eso, pues claro, los desarrolladores de navegadores y de otro tipo de cosas han tenido que añadir esta herramienta. Y luego también, si tienes algún ad blocker, pues te vas a evitar muchos de estos sucesos, porque no vas a tener estas páginas que de repente te suena el sonido del jackpot de clink, clink, clink, ha ganado usted $1,000,000. Entonces sí, supongo que es eso, usa un navegador que te permita mutear pestañas y también algún ad blocker. Eso es lamentablemente la solución para ese tipo de problemas. Hay un periódico muy famoso en Londres que hace una cosa muy vil, y es que te enlaza noticias, tú lo abres y lo que te acaba sacando es te pone un vídeo en autoplay. Y tú dices, oiga, que yo lo que quería es leer un texto, no un vídeo. Pues... ¿Pero te puede saltar el anuncio o tienes que grabártelo? No, te abre. Tú estás leyendo la página, la portada, vas clicando en varios titulares en otro tab y de repente ¡pam! Empieza a sonar algo súper alto, porque además lo que hacen es al principio de cada vídeo le meten ahí su cuña y dices, ¿qué es esto? Por favor, ¿de dónde sale? Y es que en vez de... no te avisan ni de que es un, ni que están enlazado un vídeo ni nada. Tú crees que es una noticia normal y claro, la abres para leerla luego. Lo que pasa es que te está cargando un vídeo y la está reproduciendo nada más se carga y tienes que cerrarlo enseguida. Y lo peor es cuando estás con auriculares y te suena a toda paleta. Una de las cosas que estamos intentando hacer, que no sé cómo es el estatus, no sé cómo está, era poder bajarle el sonido a las tabs, me parece, por tab individual. No simplemente mutearlo, sino también quitarles el sonido o bajárselo, un control de volumen por tab. No sé cómo está el estatus de eso, pero es una de las ideas que se estaban barajando. Lo que pasa es que por ahora simplemente permitimos mutear o no mutear las pestañas. Parece necesario, ¿no? Sí, lo que yo no sé si simplemente será algo tal que páginas de este dominio quiero que nunca se reproduzcan al 100%, porque lo pone siempre súper alto. Igual se guarda para siempre, ¿no? La preferencia de las páginas de este periódico que no me chirríen nunca, pero a veces sí que quieres ver un vídeo, entonces no te hace falta que esté siempre enmuteado. Sí, es, veremos, lo investigaré a ver cómo está el tema de esto. Volviendo al artículo que escribiste, me parece impresionante cuando desde fuera no vemos las cosas, los desarrolladores, como vosotros en Mozilla, por ejemplo, os tomáis las cosas de forma tan en serio. Comentabas en el artículo que ha habido 3 ingenieros nada menos que han estado 6 meses optimizando la API del audio para que funcione correctamente en arquitecturas de procesador como ARM o x86, ¿no? Que son las que podemos estar, digamos, más habituados todo el mundo. Sí. Y se os ocurren otras cosas como de repente sacar Firefox para iOS. Así. Parece que lamentablemente hasta ahora hay dominadores claros en móvil, en Android o en iOS. ¿Cómo surge esta idea de decir, bueno, vamos a sacar, aunque haya tanta competencia, un navegador que a lo mejor yo creo que muy poquita gente sabe, obviamente desarrolladores más, pero yo creo que el común de los mortales, que está en iOS? ¿Cómo se os ocurre esto? Pues eso se había ocurrido ya un montón de veces. Lo que pasa es que nunca acaba de llegar a buen puerto por las limitaciones que pone Apple en la plataforma. Entonces, claro, lo que la gente quería era realmente ejecutar el código de Firefox en iOS. Pero, claro, Apple no te permite distribuir aplicaciones que interpreten código o algo parecido. Eso lo que acaba, al fin y al cabo, prohibiéndote es que distribuyas tu propio navegador, porque son unos control freaks, ¿no? Y quieren como controlar la experiencia y la. Lo que acaba pasando con eso es que todos los otros navegadores realmente, Chrome o Opera o todo lo que sea para iOS, al fin y al cabo lo que son es un Safari con una gabardina nueva, poco más o menos. Cambian cosas, le pueden cambiar la interfaz, le pueden cambiar parte de, digamos, la parte de redes, cómo guardan las cosas en la caché y todo eso. Entonces no es totalmente Safari, pero es muy parecido. Entonces claro, ahí la gente en Firefox o en Mozilla, digamos que tienen su motor propio en gran aprecio y no queríamos simplemente coger y sacrificar, digamos, nuestra tecnología o nuestros conocimientos de ingeniería. Todo ese trabajo no lo queríamos sacrificar y ya está. Lo que pasa también es que tienes que poner por delante a tus usuarios, delante de tu honor, un poco a veces, ¿no? Dices, vale, ¿qué prefiero? ¿No estar en esta plataforma en la que está un montón de gente? O sea, en la App Store de Apple. Uh-huh. Quiero no estar ahí porque no quiero sacrificar todos mis conocimientos de ingeniería y toda mi experiencia de X años haciendo un navegador. ¿Qué prefiero? ¿No, digamos, defraudar a toda esta gente que quiere usar mi navegador y no se lo quiero dar? ¿O prefiero digamos, comerme un poco el orgullo, usar este Safari disfrazado y ver qué puedo aportar a los usuarios de este sistema operativo, qué puedo aportarles desde el punto de vista de Mozilla como organización o de Firefox como producto. Entonces, dentro de las limitaciones, lo que hemos intentado hacer, bueno, yo no, pero digamos que hablo como portavoz ahora. Yo no he estado en ese equipo, pero les respeto mucho lo que han conseguido hacer dentro de las limitaciones que te fuerza a tener Apple. Han conseguido simular muy bien, o simular, o recrear, o asimilar la experiencia de Firefox. Entonces, sí, por ejemplo, a mí me vino muy bien porque me cansé de usar Android porque los teléfonos eran muy grandes para mis pequeñas manos y me pasé a iPhone. Y también porque está bien probar y entender cómo usa la web el resto de gente. Porque si solamente ves la web desde el punto de vista de un usuario de Android, la web móvil, no sabes cómo está navegando el resto de la gente que usa iPhone. O sea, y creo que es muy sano como desarrollador usar otros sistemas. Entonces, yo no había usado un sistema Apple en mi vida, así, un sistema móvil en mi vida, y total que me pasé a iPhone, y la verdad es que usar Safari para el día a día es muy complicado cuando vienes de un navegador potente como Firefox para Android. Y cuando lanzaron Firefox para iOS, digo, esto está muy bien porque la interfaz es muy parecida. Entonces, si vas de un lado a otro, o sea, si cambias entre las dos plataformas, si alternas entre ellas de cuando en cuando, te viene muy bien porque es muy cómodo. Entiendes cómo funcionan los iconos, la forma de trabajar y todo eso. Si eres una persona que está acostumbrada a la experiencia de Firefox, te vas a sentir como en casa. Y luego lo otro que está muy bien, desde mi punto de vista, es que tiene soporte para Sync, para la Firefox Sync. Entonces, si tienes marcadores o passwords o ese tipo de cosas, los puedes sincronizar entre todos tus dispositivos que usan Firefox también. Y entonces eso es genial, porque puedes guardarte marcadores, te puedes guardar las contraseñas, las tabs que tienes abiertas, y puedes continuar luego cuando vuelvas a tu ordenador de sobremesa. Y eso yo con Safari no lo tengo, a menos que pase por el ecosistema de Apple, y no me acabo de fiar. no sé si me explico, es como sí, darle... Sí. Es como hacer un sign-in con la Google account. Digo, es que no me acaba de dar a mí esta confianza de que Google sepa todo lo que hago en Internet. Mientras que, bueno, la verdad es que como sí que conozco a la gente que se encarga de las cuentas de Firefox, de ellos sí que me fío. Entonces sí que me siento más segura, ¿sabes qué te quiero decir? Sí, te entiendo perfectamente porque sí. Yo he dejado de usar recientemente varios servicios de Google exactamente por lo mismo que dices tú. Es que ¿no? Te acaba dando un poco de repelús y dices, visto esto y me estás ofreciendo estos anuncios, esto... Sabes demasiado, Google. Sí, sí. Yo opino igual que tú. Y luego la tercera característica que tiene, que no tiene exactamente, me parece igual, el modo incógnito de Safari. Tenemos nosotros el modo incógnito nuestro. Hace lo mismo que el incógnito, que te borra las cosas cuando cierras la pestaña. Pero también tenemos el tracking protection, que además también te bloquea muchos tracking cosas. O sea, yo qué sé, como no solamente anuncios. O sea, no solo te bloquea los anuncios, sino también todos los scripts que utilizan para ver si has estado en esta página antes, si te dejan cookies, todas estas historias. Eso lo bloquea todo. Entonces no solamente es bueno por temas de privacidad, sino también por velocidad. Y eso está muy bien desde mi punto de vista. Y la mayor parte de veces cuando leo periódicos y cosas así, los leo en el modo privado porque no me apetece que luego me salga otros anuncios de otras cosas. Porque como al fin y al cabo todo el mundo usa AdSense o algo similar, si ves una cosa en un periódico luego te acaba saliendo anuncios de otra cosa relacionada en otra página que no tiene nada que ver. O por ejemplo, si estás viendo cosas en Amazon, dices, oye, por favor, no me ofrezcas esto, que lo miro de casualidad. No estoy interesada en esto para el resto de mi vida. Entonces, eso es un poco los motivos por los cuales Firefox está en iOS. El problema es eso, que hay muchísimas limitaciones en cuanto a lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y si tuviéramos acceso a más cosas, podríamos hacer, por ejemplo, cosas como abrir con Firefox. Apple no te permite hacer eso. Sí. Tienes que copiarlo en el portapapeles y luego te vas a Firefox y lo abres. Pero es que dices, pero por favor, esto es una cosa muy básica, en Android está, pero no, Apple tiene que controlarlo todo y no te permite hacerlo. Entonces están privilegiando Safari de una forma increíble y también están retrasando un poco la web móvil, porque en Android podemos tener cosas como Service Workers y todo ese tipo de tecnologías nuevas para tener páginas que funcionan offline. Y lo podríamos tener en iOS si nos permitieran, pero no nos lo permiten. Así que es un poco triste en cuanto al punto de vista de desarrollador móvil, porque dices, lo podríamos tener ya y no nos dejáis. Si no me equivoco, y a riesgo de meter la pata gravemente, uh-huh. En el Technology Preview 10 de Safari llega precisamente Service Worker. ¿Llega ya? Bueno. Sí. Me parece que sí. Pero, insisto, puedo meter la pata muy gravemente. Vale, vale, no, es totalmente posible. Pero bueno, sí es lo que yo opino también como tú, que es lo que dices. Además, parece que como hay tanto secretismo, ¿no?, alrededor de Apple, no sabes lo que va a implementar en la nueva versión, no tiene esa evolución más constante hasta con esta Technology Preview, que es como, para el que no lo conozca todavía, un navegador para desarrollo, para ver cosas que van a implementarse en un futuro próximo. En el, digamos, que tiene todo el mundo. Entonces, bueno, es una pena. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, porque los que opinamos que la web tiene que ser para todos o que no haya restricciones tan exageradas. Bueno, me alegra saber que tenéis todo este tipo de cosas tan chulas, ¿no? Para, aunque pasa, como dices tú, ¿no?, con Chrome, por ejemplo, que es un Safari disfrazado. Entonces, bueno, invitamos a que todo el mundo lo use, a ver si coge más fuerza. Yo, por lo menos... Además, he de añadir que a mí me encanta muchísimo leerme el The Guardian, pero lo que hago es que me abre un montón de tabs. Y lo que me pasaba es que cuando abría unas cuantas, ya que yo se quedaba un poco paralizado, porque mi teléfono no es el super mega guay, es un 5S y ya está. Y la última versión te permite abrir millones de tabs y les puedes dejar todos para leerlas. Y nunca... Y de hecho, si por una de estas Safari se muere, cuando vuelves a abrir el navegador se quedan unas tabs guardadas y puedes continuar donde se ha quedado. Es maravilloso. Sí, sobre todo porque no hace más que mejorar. Me parece estupendo, sobre todo porque una de las cosas que comentas es que hoy en día la gente no lo sabe, pero a cualquier página que hay, como bien dices, hay tantísimo tracking por debajo, ¿no? Tantos scripts que te traquean si está en un sitio o en otro, si tienes ciertas cosas, ¿no? Hay una página web que te decía lo que tu navegador sabía de ti, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si bloqueas todo este tipo de cosas que son tan molestas, por contra, en Android no lo tendremos nunca porque precisamente vive de eso. Los bloqueadores de anuncios, me refiero. Bueno, pues genial, la verdad. Muy bien. Sole, tengo entendido que en Mozilla os mola tanto el tema del audio en la web que incluso habéis organizado meetups, uno en Londres y otro en Berlín. ¿Puedes comentarnos qué hacéis en ellos, de qué tratáis, cada cuánto se realizan? Y luego, ¿el nivel de estos meetups es súper top profesional o es accesible a la gente así un poquito con menos formación? Bueno, aquí es una de cal y otra de arena, porque en verdad los meetups no los organizamos totalmente nosotros. Yo ayudo un poco a dar el espacio, digamos que los apoyamos más que otra cosa. La de arena es que no se ha vuelto a realizar uno desde el año pasado, porque la persona que estaba organizando esto está muy ocupada y no hemos podido tener más de esto, pero un poco... La verdad es que están muy bien estos meetups porque WebAudio es una cosa tan nueva que no hay, digamos, expertos todavía de la disciplina. Y creo que eso es un poco la razón por la cual las agencias de publicidad no utilizan todavía WebAudio en las páginas estas de experiencias. Entonces, lo que está muy interesante es que vino gente que estaba interesada en audio, pero era gente que venía de otras disciplinas. Entonces, fue muy, muy, muy interesante. Los pocos meetups que tuvimos fueron 3 o 4, porque tuvimos gente que ya tenía una experiencia y no teníamos que aprenderlo todo desde nuevo. Entonces, ya te venían con, sí, esto lo hemos probado de esta forma y esto es el resultado que tuvimos. Por ejemplo, uno de los meetups que tuvimos fue una persona que dijo, voy a construir un sintetizador con esta... ¿Cómo se llama? Con este lenguaje de programación que se llama Pure Data, que es... como muy muy parecido a WebAudio porque consiste en cajas que conectas con cables y conexiones. Entonces demostró una cosa que, vale, no es quizá tan fácil de hacer con WebAudio, no, porque con WebAudio no tienes una interfaz visual, pero los principios son los mismos. Entonces lo más interesante de todo esto es ver que algo que aprendes para... Una vez te metes, digamos, en el dominio de audio digital, lo que aprendes te sirve para todo. Y eso es lo mejor. Y eso es lo que me encanta. Porque los meetups estos no era preciso que fueras experto de WebAudio para poder seguirlos. Y tampoco era preciso que fueras experto de audio, porque todos entendíamos que es una cosa nueva. Y no había ningún tipo de presión para ser mejor que nadie o el top de la materia o algo parecido. Y tuvimos, pues, de todo. Desde gente que venía de audio digital de toda la vida, a gente que se acaba de introducir, gente que quería presentar sus demostraciones, alguno que nos vino, nos hizo un pitch, que creo que venía confundido, pensaba quizá que iba a tener inversores o algo parecido. Y luego, una cosa muy curiosa también fue que me enteré, o sea, yo sigo un montón de gente en blogs. La gente que no tenga blogs, abriros un blog, por favor, que me encanta seguir vuestros blogs. Y una de las personas a las que sigo es una investigadora española que estaba haciendo una... ¿Cómo le llaman a esto? Estaba como si fuera una visita de estas que hacen un verano, que se pasan un verano investigando en una universidad de otro país. Creo que llaman estancia. Y estaba haciendo una estancia en Londres y digo, ostras, que está esta persona aquí. Y es una persona que hace cosas de música digital y de investigación en estos ámbitos. Total, que la contacté y le dije, oye, ¿no te interesaría venir a darnos una charla sobre lo que estás haciendo? Y nada, vino y nos contó todo lo que estaba haciendo y era una cosa súper interesante porque era como clasificar flamenco automáticamente. Y claro, imagínate en una oficina inglesa, la mujer se pone ahí a reproducir unos diferentes tipos de flamenco. A mí me parecía súper normal, pero la gente estaba muy confundida. Y fue muy interesante porque dices, bueno, aquí tenemos este montón de gente de varias disciplinas, de varios fondos, vienen de diferentes, digamos, bagajes culturales y todo esto, y estamos aquí todos hablando de música, que es lo que nos interesa al fin y al cabo. Y nos estaba contando un poco pues todas las experiencias que hacen ellos, digamos, en su programa de doctorado, que creo que está muy bien la parte de WebAudio para conseguir que todo el trabajo que hacen las universidades salga de las universidades y lo podemos acceder de normal, porque la mayor parte de estas investigaciones que hacen acaban cerradas en, digamos, detrás de los muros de la universidad y nunca consiguen salir. Y está bien porque WebAudio está haciendo esto un poco más accesible para las universidades y al final nos podremos beneficiar todos de todas estas investigaciones que están como muy secretas. Lo que pasa es que, claro, como digo, las personas que organizaban, pues la vida ocurre a veces y ya no lo puede organizar. Sí. Pues supongo que en todos los otros meetups es una cosa parecida. Es un poco rollo de he hecho esto y quiero enseñaros lo que he hecho. Y luego discutes y discutes, pero en buen sentido, en el sentido de comentar. Sí, de compartir, de dar opinión de lo que ha hecho, de dar un poquito preguntas de feedback y respuestas, aclárame esto. Qué chulo, la verdad. Yo aquí en España me apunto a todo lo que puedo y muchas veces lo ves desde fuera y dices, es que este tipo de cosas no se hacen aquí. Es una verdadera pena. Podrían hacer. Alguien, de hecho, me contactó, ahora que lo dices, para iniciarlo en Barcelona. No sé si al final lo montaron o algo parecido. Desde aquí hay que preguntarle, ¿cómo acabó aquello? Porque me preguntó si tenía algún tipo de trucos o algo parecido. No sé, igual lo que yo le recomendé, y si estáis interesados en hacer algo parecido, si tenéis algún meetup que ocurra regularmente de JavaScript o algo parecido. Sí, encontráis a alguien que sepa de WebAudio, invitadle que dé la charla. Y si veis que hay mucha gente que va ese día, igual hay posibilidad de hacer un meetup especial WebAudio regularmente o algo parecido. Para, digamos, apoyaros un poco en la infraestructura que ya haya montada. Sobre todo si no es un sitio tan lleno de desarrolladores como puede ser Londres, que bromeamos un poco a veces que podrías comer pizza todas las noches simplemente yendo todos los meetups que hay cada día. Sí, totalmente. Bueno, ya para concluir y antes de pasar a las ráfagas, te vamos a hacer una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados para finalizar. Uh-huh. ¿Cómo ves la web y cómo crees que va a evolucionar en los próximos 5 años? Yo la veo pero como con dos ojos, así como si estuviera así un poco pizca, que cada uno va hacia un lado para diferente y ve cosas diferentes. Por un lado veo la visión súper apocalíptica de que la gente abandona la web y ya todos son apps y eso es todo horrible. Eso es en mis días pesimistas, digo, esto está todo perdido, la batalla es horrible, Google va a ganar y se lo va a comer todo, todos vamos a escribir para WebKit o para Blink o simplemente para Android. Eso es mi visión pesimista. Y luego en otros días que es así más positiva digo, no, realmente si te das cuenta, al fin y al cabo la web está ganando, estamos consiguiendo cosas como offline, poco a poco vamos avanzando, que es como la web ha avanzado siempre. La web tardó 7 años en tener hojas de estilo, me parece. O sea, para que os deis una idea un poco de la velocidad web. Entonces, otros días que soy así más positiva digo, no, realmente estamos consiguiendo cosas buenas. Entonces, yo creo que en algún momento la gente se va a dar cuenta, y creo que se está dando cuenta ya, de que las apps es una cosa un poco estúpida, así, con respecto a la gente que hace apps, pero no son mantenibles ni sostenibles. Si tienes que hacer una versión para cada cosa, dependiendo de la cantidad de dinero que tengas para invertir en hacer una app, te va a salir muy cara la broma. Y una web es muchísimo más, digamos, responsable en ese sentido, no te gastas tanto dinero, pero requiere que tengas una buena arquitectura y ese tipo de cosas. Muchas veces lo que pasa es que la gente tira la web a la basura y hace una app porque es tan complicado o son incapaces de pensarlo correctamente y dicen, bueno, lo tiramos a la basura y hacemos la app y ya está. Mi experiencia es que eso acaba mal porque acabas teniendo que mantener la web y para los usuarios legacy y la app para los usuarios nuevos, y cada vez que sale una plataforma nueva lo tienes que actualizar y todo eso. Eso es insostenible. Y Yo espero que finalmente se acaben dando cuenta de eso y utilizando las cosas nuevas como Service Workers. Y si, como decís, Apple lo va a soportar, vamos a tener mejor soporte para apps web en el futuro y vamos a tener que dejarnos de la tontería esta de instalar aplicaciones, que es una cosa muy chorra. A mí personalmente me molesta, y me molesta mucho. Lo digo para todos los que hacéis apps tontas, me molesta mucho. Y nosotros aquí somos pro web, no, yo soy... Me han dicho muchas veces que ¿por qué no me dedico a aprender a desarrollar apps? Y yo siempre lo diré y lo mantengo. Yo quiero desarrollar webs. Uh-huh. Porque es lo que dices tú. Actualizas la web o metes una nueva funcionalidad, por ejemplo, y siempre el usuario ya tiene la misma URL. No tiene que bajarse el nuevo paquete. Que luego, además, encima, ves muchos estudios y dices, es que la gente usa las 5 aplicaciones de turno y no actualiza y no se baja las nuevas. Entonces nosotros tenemos esa gran ventaja, ¿no? Nuestra amada URL y siempre va a estar ahí. Exacto. No, yo desde luego ya te digo, tengo 19 aplicaciones por actualizar. Cuando lo ve la gente dice, tienes 19 aplicaciones, y yo, y ahí van a estar hasta que me equivoque y pulse el botón de actualizar. Los detalles de la actualización es bug fixes. Y dices, ¿pero qué? ¿25 megas? ¿En serio? Pero claro, te estás bajando todas las imágenes de nuevo, todo el runtime de nuevo, mientras que en la web te bajaría simplemente pues lo que haya cambiado. Y ya está. Es mucho más eficiente. Y de hecho, los estudios que comentaba antes de este hombre de Opera, eso que comenta, que mucha gente nunca más se va a bajar la actualización de la app, porque los datos son tan caros en su país que es impensable. Entonces, esto de bajarte 25 megas cada vez que al señor diseñador se le ocurre cambiar el icono es una cosa de una visión de sociedad privilegiada que echa para atrás. Y eso no es el futuro, porque el futuro está en India, está en China, en todos esos sitios. Y mientras que en China, en algunos sitios, la velocidad es muy rápida, si quieres llegar a gente en India, olvídate de eso de 25 megas cada día, sí, y día no, porque no va a ocurrir. Y por eso tengo esa esperanza de que en mi web positiva todo esto acaba y podemos volver otra vez a usar webs en vez de usar apps. Es como una cosa moderna, ¿no? Las apps no son ni siquiera una cosa establecida. Y yo creo que todo lo que se ha hecho en 10 años se puede deshacer. Y eso es mi esperanza en el día que soy positiva. Pues ojalá más gente opine como tú. Bueno. Es que lo mejor de todo esto es que las apps tienes que hacer una versión para cada plataforma y luego además también están controladas por la plataforma en sí, mientras que la web tú lo publicas y está ahí, ya está. No tienes que pedirle permiso a Apple para subir una versión nueva, ni esperarte en la lista de revisado, ni nada parecido. No te pueden censurar. Bueno, si China te puede censurar, pero ya sabes lo que quiero decir. Está ahí, ya está. Pues si te parece, pasamos a la ráfaga. Son 5 preguntas muy breves. Uh-huh. Y nada, Gaby, dale caña. Sole, dinos una persona que te haya inspirado. Aquí he tenido problemas, ¿eh? Porque a mí es que me inspira un montón de gente. Entonces he estado pensando y tengo una idea. Creo que no va a resultarle muy útil a la gente. Uh-huh. Me inspira un montón un chico que se llama, su página web se llama witchlight.com. Creo que se llama Kardemp o Kardeep o algo parecido. Es un artista creativo, programador, no sé qué, no sé cuántos. Y hace páginas web, pero también hace un montón de cosas artísticas. Y a mí eso es una cosa que me interesa un montón. Es como si fuera un subidón audiovisual. Y da unas charlas muy motivadoras y muy interesantes. Y luego también tiene una cuenta de Instagram en la cual va poniendo ejemplos de lo que va haciendo, porque también va haciendo arte físico. Y me encanta porque hace cosas tan sencillas como simplemente explicar cómo hace los garabatos que hace, pero los hace con un método que es muy curioso, que empieza, mi doodle de esta semana consiste en hacer palitos en esta dirección hasta que pase no sé qué. Entonces te está explicando como un algoritmo, pero que haces tú mismo con el papel, y es muy interesante que con tan pocos medios puedas hacer una cosa tan creativa, y me resulta muy muy inspirador. Sí, es que el problema que le veo a la mayor parte de desarrolladores es que solo hacen que leen cosas de código y leen cosas sobre código de código y todo eso, no ven otras disciplinas. Yo creo que te enriqueces más cuando miras fuera, digamos, de tu cajita y aprendes cómo lo hacen otros colectivos. Ahora dinos un recurso, una página web o un blog que consideres imprescindible. Bueno, obviamente, la Mozilla Developer Network es súper importante. Bien, yo le iba a añadir, digo, esto... Creo que además... Como ¿habéis hecho una apuesta o algo? Claro, no, yo lo pensaba. Digo, como no tenemos una referencia oficial, por ejemplo, de JavaScript, donde recurrimos todos, precisamente, es a la Mozilla Developer Network, porque es tanta cantidad de recursos. Es que la documentación de JavaScript creo que es un archivo de como no sé cuántos megas y es, digamos, la referencia en sí, eso es intragable. Nosotros, digamos, en Developer Network tenemos escritores que están a cargo de escribir la referencia, entonces es mucho más masticable para la gente normal, ¿no? Los desarrolladores. Paso muchas horas en Developer Network, tanto consultando como editando a veces. Muy bien. ¿A quién te gustaría que invitáramos al programa? Yo tengo dos candidatos, si se puede hacer dos. Sí, claro, claro, claro. Yo creo que podríais invitar a mi compañera Belén, que sabe mucho de HTML y mucho de CSS, y le encanta dar caña a ese asunto. O sea, que si queréis hablar de accesibilidad y de Progressive Enhancement, ella es vuestra persona. Mira, y también que la tenía yo apuntada. Muy bien. Después muy bien. De hablar contigo, tenemos fantástico. 46 programas pensados. Vale. Muchos de ellos hablados con gente, pero claro, muchas veces dices, para este me falta un invitado. Sí. Y además, sí. Pues siempre intentamos asociar. Pues oye, perfecto, ¿eh? Nos viene. Fantástico. Genial. Y la otra persona que me resulta muy intrigante es una persona llamada Juan Pablo Buritica, que creo que vive en Nueva York, pero es una persona muy interesante, porque él antes era cocinero, pero aprendió JavaScript por cuenta libre, escuchando podcasts y trabajando en sus tiempos libres, cuando acababa de hacer su turno de cocina. Y él es colombiano, pero como digo, vive en Nueva York. Y ha estado trabajando un montón para montar JSConf Colombia, y también intentar un poco que se deje de ver Colombia como este país de drogadictos y de venta de drogas y todo este tipo de cosas horribles que siempre se asocia a Colombia. Y también como potenciarlo como un país en el cual la tecnología es una cosa que está creciendo y está intentando como hacer crecer la comunidad tecnológica colombiana. Y me parece que creo que es muy interesante pensar un poco en, no sé, romper los arquetipos, ¿no?, que tenemos sobre los otros países. Y sobre todo cuando venimos desde España, que tendemos a mirar con desdén a Sudamérica. Me parece muy interesante la historia que nos pueda contar este señor. Y no sé, también un poco la historia también de él mismo, ¿no? De ser cocinero a ser programador de JavaScript. Finalmente, y aquí si quieres te pido que te explayes todo lo que quieras. Soledad, ¿dónde podemos encontrarte y seguirte en internet? ¿Tienes web, blog? Cuéntanos. Tengo un montón de cosas, porque como todo buen geek, tengo montones de dominios. tengo mi web, que es soledadpenades.com, y ahí está mi blog. Y luego tengo la página esta de supersole.net, que es donde tengo música, todo tipo de música para bajar y para comprar, si me quieres dar dinero para los vicios. ¿Y qué más tengo? Luego tengo el portfolio, que es 5013.es, que ahí es como Sole, pero como he dicho, en modo hacker. Y algo más debe haber que ya ni me acuerdo. Y en GitHub Sole. Y creo que ya está. Sí, probablemente hay más cosas, pero no me acuerdo de ellas. Y si no, están enlazadas en mi web. Intento hacer que aquello que digamos que de mi web salgan todo el resto, claro, de cosas. Claro, redes sociales y tal, ¿no? Sí, porque como te digo, es que se me olvida lo que hago. Hay veces que digo, voy a hacer limpieza en mi disco duro. Y empiezo y digo, ostras, esta canción, ni la he puesto en la web, ni me acordaba ya de ella. Genial. Oye, pues no sé qué decir, sinceramente. Mil gracias de verdad por esta oportunidad, porque para mí es una oportunidad el haberte podido entrevistar. Muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, estos son tus micrófonos para cuando los necesites, de corazón. Gracias. Recomendaciones, el espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web. Tras la entrevista con Sole, hoy vamos a traer un recurso creo que muy útil. Es el blog de desarrolladores de Mozilla, hacks.mozilla.org. Y en él tenéis un montón de artículos. En este caso lo descubrí hace un tiempo. Ahora recientemente he sacado una serie de lo que implica el ser desarrollador y hacer las webs compatibles con los diferentes navegadores. Han entrevistado a gente como Chris Coyer, por ejemplo. Y me parece súper interesante porque van sacando las novedades que trae el navegador, por ejemplo, el artículo que sacó Sole, que dejaremos en las notas del programa, y muchos otros muy, muy interesantes. Y con esto vamos a ver qué nos trae Gaby hoy en las recomendaciones. Cada vez que hablamos de diseño y desarrollo web, parece que todos pensamos en imágenes, en vectores y en líneas de código. Sin embargo, hay un apartado, tal y como hemos visto hoy con Sole, que está bastante desaprovechado, y es el tema del diseño de audio. Hoy para los diseñadores traigo un recurso que es freesound.org, que es un banco gratuito de sonidos y efectos para poder utilizarlos en nuestras aplicaciones y creaciones web, ya sea efectos de over, ya sea sonidos para enriquecer nuestros audios, nuestra experiencia en vídeos o en cualquier tipo de material audiovisual que implementemos en la web. Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com. en Twitter como @wicodesign y en Facebook como Wicodesign Podcast. Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en nuestra página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle like en iTunes, iVoox y Spreaker. Compartid el podcast en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a crecer. Y por supuesto, esperamos vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en nuestra página web, Twitter o Facebook. Nada más. Esperamos volver a vernos los martes cada 2 semanas en la red. Pues no sé si querías preguntarle tú algo, Gaby. Sí, en cuanto me dejes paso. No os preocupéis porque esto lo edito yo, o sea que esta parte ya la quito. Gracias. A mí me sabe mal porque vais a tener que editar un montón de trozos. Pero 2 horas son muchas horas, ¿eh? No hay ningún problema. Somos unos máquinas editando. Vale, me fío de vosotros.